El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Son las 10 de la noche y aún tienes hambre. Tranquilo, ya estamos aquí. Acompáñanos de lunes a viernes a conocer el amplio mundo del pop. Comunícate con nosotros y sugiérenos tu tema musical favorito. Alimenta tus oídos con la más variada gama de sabores musicales. Todo esto y mucho más aquí en Popedas Musicales. Este programa no se responsabiliza por exceso de emoción, corazones rotos o serenatas en la ducha. ¡Empezamos! Hola, hola, hola a todos mis amigos, ¿cómo les va? Mi nombre es Mateo López y esto es Popetas Musicales. Hoy es lunes, ya saben, día de especiales y hoy tenemos a un gran artista junto a nosotros. Hola mis amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Angie Catán y bueno Mateo, cuéntanos, ¿quién es el artista de esta noche? El artista especial e invitado de esta noche es nada más y nada menos que Juanes, el gran compositor colombiano que ha marcado ya una generación completa con su música. Perfecto, entonces empecemos esta noche con el primer tema titulado Gotas de Agua Dulce y después nos cuentas un poquito más sobre este artista. Que acabas de escuchar se titula Gotas de Agua Dulce de Juanes. Bueno, y pues les cuento que, como es más que evidente, Juanes es un cantante y músico colombiano del género pop latino y de rock en español, y que como una adicional a su música se dedica a mezclar y a fusionar diversos ritmos musicales. Y justamente por esto es que tiene una gran variedad de música y aquí en Popetas Musicales te tenemos las mejores. Y sin decir mucho más, vamos con la siguiente canción titulada Fotografía. Thank you.